Centro Especial Melbourne, el más triste proyecto educacional de la faz de la Tierra, trae Otro de tus cinco, con Armando Luna, en el portal del web de la Rock and Pop. En tus cinco, en Armando Luna, escuchando música de tople, el grupo Cheap Trick. ¡Cuánto weón! Y la canción se llama The Flame. ¿Significa? El tío Beno sabe qué significa. ¿Significa? Corriendo en el agua. ¿La canción o el grupo? El grupo. Y la canción es Flotando en Caca. Sí, escuchas en tus cinco las manos. Gracias, tío Beno. The Flame. El grupo Flotando en Caca con la canción Flotando en el agua. Corriendo, corriendo en el agua. Corriendo en el agua, bajo esa lagartija que corre en el agua y no se hunde. Sí. Música de tope. Sí. Para los calientes de todo ese, de todo Chile. Y 2004. 2004. Al Rock and Pop. Al Rock and Pops. Cheap Trick. Yo estaba averiguando en el diccionario, tío Beno, y no significa eso. Yo le doy un doco al Giuseppe y él me lo acaricia. Armando, ¿es a Viñalmar? Sí, eran unos buenos viejos decadentes cuando ya no salva a nadie y no está en el festival. A Giuseppe te hace una ecuatoriana por un doco. Oye, Cheap Trick significa papa frita. Cheap Trick. No, complex. Eso. Complex. Y The Flame significa complex. Mojo, ¿viste que flamean? Y por un bitoco te regala una noche. O escuchaste tus cinco en Armando Luna. ¡Wow! Música de tople, ¡wow! Gracias, nos vemos pronto, ya. Centro Especial Melbourne, el más triste proyecto educacional de la faz de la Tierra, trajo Otro de tus cinco, con Armando Luna, al portal del web de la Rock and Pop.